últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, centésima, quincuagésima, novena emisión de En Caso de que el mundo se desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos de esta interminable carretera. Quise demostrar con esta especie de carretera luminosa en la que entro con la voz en pecho, sí, que estoy totalmente sanado, curado y feliz. Qué chingón. Sí, realmente chingón. Cada vez duran más las enfermedades en estos tiempos que corren y en estos tiempos que le corren a uno particularmente. Algo para beber. Sí, algo se para beber. Se festeja así aquí. Es la forma de festejar. Cuando estamos mal también bebemos. Sí. Lo que pasa es que... Y cuando no pasa nada también. Las alternativas son desfiles. Sí. Carros alegóricos, sí, o una buena peda. Y como lo que más a mano está la peda, sí, ¿no? Sí, hasta sí, que armamos sí, el carro alegórico para festejos y eso no, demás, no, se nos va la vida, cabrones. Sí. Así que a celebrar. Bueno, en otro orden de cosas vamos a presentar a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, que por esta carretera luminosa, sí, llamada sí, sonido surround envolvente multitrack, envolverá los oídos de cada uno de ustedes. Al cabo de 45 minutos dirán, ¡wow! Esto no arranca, porque a alguna gente se le tilda la mano. Ah, sí, sí. Pero sí, bueno, sí, señores, señores, presentemos ahora al técnico acá cargo este viaje. Él es el Mico. ¡Grande Mico! Es que alguna vez te tenía que tocar primero. Sé que cabrón, te lo mereces. Eres una eminencia. Hay descuentos en lácteos. ¿Pero qué y te textiles para los amigos del Mico? Ah, que no estaba preparado. Ajá. Por las fotos, claro. Pero mire usted, me lo toman al Mico sin maquillaje. Sé que sé. Malditos paparazzis que quieren la foto que será tapa mañana de los... Porque lo nombraron primero. Periódicos amarillistas. Es verdad. Bueno, señoras y señores, vamos a presentar ahora sé que sé al piloto de esta nave. Es verdad. Él con su muñeca Bravía y Tapatía lleva justamente por el espacio esta nave circundante. Con ustedes el capitán Roger Vinilo. Sé que soy capitán. Miró con cara de diciendo yo no soy Tapatío. Pero bueno, pero no importa, a veces también parece. Claro. Damas y caballeros, todo se confunde aquí. Sí, lógicamente. Al cabo de que muéstrame tu pasaporte, cabrón. No tenemos pasaporte. No. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Sí. Y es la productora estrella de este programa de radio, nacida en Tampico, con ustedes, la Muda. Sé que sí, con cara de por qué yo última. ¿Y por qué nací en Tampico? Y bueno, son cosas que pasan. Sí. Aquí está tu acta de nacimiento, fraguada. Aquí está todo fraguado, prácticamente. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero no importa, a huevo, le pondremos el pecho y ahí partimos. Las luces de la ciudad rebotan en nuestras sienes afiebradas y perdidos entre la multitud apuramos el paso como buscando algo que aún desconocemos. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas. Proteger los ojos durante la aplicación. No exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. Mal uso intencional. Inhalando deliberadamente una alta concentración del producto puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. ¿Qué onda, chicos? Los saluda Maleante una vez más desde Orange, California. Ah, hola, Maleante. Recuerdo que el Adolfo platicó alguna vez en el programa que se había encontrado con una maestra en un antro, en un boliche, sí, en una discoteca, y ella le dijo, estás muy chiquito. Pues bien, durante el fin de semana, mientras mi novia salía con sus amigas a ver una obra musical, yo salí con mis cuates a un bar. Y sí. Claro, no imaginamos el no maleante. Opción. El maleante viendo Cats y diciendo, estos pinches gatos homosexuales, ¿por qué no me salen de aquí, cabrona? Me traes estos lugares, me quedo dormido. No, el maleante no es de bien, musicales. Entonces, bueno, la salida obligada del maleante es ir con los cuates al bar. Al bar, sí. Ir de chupe. Dice, estamos en la mesa hablando y riéndonos de todo. Había notado que una señora miraba la mesa donde estábamos nosotros. Yo estaba un poco más pedo y ya le dije a un cuate, ¿sabes? Esa vieja ya me cayó mal, que nos está viendo. Es que siempre tiene problemas pendencieros con las... muy mal carácter. Pero con las viejas tiene los problemas. Él no es que se ande agarrando a madrazos con otro güey, que anda y dice, esa vieja miente mucho, esta vieja me mira mal, esta vieja se mira lo que se puso. Y ahí está, dice, nos está viendo, me pone de mal humor. Dice, bueno, me levanté cuando ella se dirigía al baño y cuando ya la vi de cerca, me di cuenta que era una de mis primeras maestras de inglés. Qué recuerdos. Sí, qué recuerdos, se imaginaba el maleante ya vestido de marinerito, sí, llevándole la manzana a su escritorio. Y diciendo, this is apple. This is the apple. For you. For you, maestra. No, maestra, no, cabrón. No me hables Spanglish. Teacher. Bueno, en cuestión que él aprendió el inglés de la mano de esa maestra, ¿no? Entonces, miles de recuerdos le venían. La hoy cincuentona me dijo, yo a ti te conozco, pero no me acuerdo bien de dónde. Nos fuimos a la barra del bar y empezamos a platicar. Dentro de mí pensaba, esta vieja la voy a poner caliente. Entre copa y copa le empecé a tocar las piernas, a lo cual ella me decía, ¿sabes? No me gusta que me toquen los chamacos. Y que... y quitaba la mano yo. Sí. Dice, bueno, así estuvimos hasta que cerraron el bar. Oh, que él ponía qué mano. Repetitivo. Claro, él ponía mano y la vieja, no me gusta que me toquen los chamacos. Bueno, sí, quitaba mano. This is your legs. No ponía me gusta mano. Que me toquen los chamacos. Ponía mano, no me gusta que me toquen los chamacos. En esa actividad estuvieron hasta que vieron cuando los meseros comienzan a poner las sillas sobre las mesas. Sí. Como diciendo, bueno, ya, güey. O sea, o le tocas la panocha a la vieja o nos vamos todos. Que, sí, sabes, que la pierna que no, que la pierna que no, que la pierna que no, nosotros somos las 7 de la mañana, nos tenemos que ir a nuestras casas. Bueno, cuestión que ya cerraban el bar. Antes de irse del lugar, me dijo, llámame mañana, call me tomorrow. Dice, tomé su tarjeta y la rompí. Mis cuates se burlaron delante de mí. ¿Delante de ella? Imagino que no. Imagino, o sea, si no te entré hoy a la noche, que está mi vieja justamente ahí con sus amigas, ya no te entro más. Así que rompió la tarjeta. La vieja se fue, la profesora, sí. Y quedó todo bien. Dice, goodbye, teacher. Mis amigos se burlaron de mí. ¿Pero qué tiene? Dice, si le metí mano a una de mis ex maestras, que en aquel entonces estaba bien buena. Saludos, sí. Al maleante. Ya me imagino. Eres la envidia de Adolfo. Sí, la envidia de Adolfo, en parte. Porque esto es como decir, imaginemos año 2050. Sí. ¡Ey, cabrón! Hizo el amor con la Angelina Jolie. La viuda de Brad Pitt de 93 años. Sí, pero qué buena que estaba, güey. Ah, póngale eso. Es una cosa así, ¿no? Como queda el recuerdo. La vieja se caía a pedazos. Sí, que sí. Pero a él le venía esa maestra tan sepsi con la recordaba, sus nalgas. Uno no puede olvidar sus maestras. Estilo gabacho. La osa de Tarija, Bolivia, dice, hola, les digo que no me voy, que sí, ahora los voy a seguir escuchando, pero no tan seguido, chao. Osa, no nos sirve. No, sí. No nos sirve, es como que no nos sirve, osa, así sí, que... no nos sirve. Lamento, cada vez que regreses serás como una osa nueva para este zoológico. Víctor Ríos de Durango, México. Hola, Víctor Ríos. Estaría muy bien que Fidel ya descansara en paz y que dejara que el comunismo, capitalismo y todos los sismos inundaran su pequeña isla. Fidel está descansando en paz. Sí, está sí, muy sí, tranquilo sí. En el hospital. Se le vio muy bien en el video, sí. El mico tico de... haber puteado cuando George. Vieron esos videos. George debe decir, concha su madre, porque ya putea en varios idiomas. Sí. ¿Está muerto este cabrón o qué pedo? Bueno, el mico tico desde Heredia, Costa Rica, dice... Hola, mico tico. Hola, cabrones, ¿qué tal? Les saluda desde Heredia, Costa Rica, el mico tico. El 12 de agosto cumplió 25 años y nadie se acordó de ella. Se trata de la PC... La personal computer. ¿Cuánto cumplió? 25 años. Wow. Mire usted qué joven. El invento que ha revolucionado todos los tiempos. Hasta que apareció Bill Gates con Windows y la cagó. Pero bueno, es tremendo ver cómo pasa el tiempo y ese juguetito que es indispensable para vivir ya en nuestros años de juventud. Hablando del diablo, ¿sabían que Bill Gates se retira? Tiene tanta lana que no que no tendría el resto de la vida como para gastarla. Se despide el micótico. En realidad se retira de medio tiempo. Sí, no se retira, así como... Se retira. Ya no va a entrar a las 7 de la mañana, va a fichar y se va a ir a las 7 de la tarde. Póngale. Va a entrar a las 12 del mediodía y va a decir, ¿qué onda? Y se va. ¿Qué chingón todo esto? ¿Qué chingón todo esto? Debo haber obras benéficas en África. Sí. Y se va por un tiempo y esas mamadas, El día lunes pasado, alguien contó de lo que haría un día antes de que el mundo se desintegre. Esto lo cuenta el Lobo Bro. ¡Ja! ¡Qué pasión, hijo del mal! Desde Momostla, en Cholula, Puebla. Dice, mi consejo para ese que dijo que quería tener relaciones sexuales con una monja es que no espere y que lo haga ahora, porque puede que ya no encuentre monja. Ah. Parece que las monjas ya... Póngale. No hay tantas monjas. sé como antes, soy. ¿Vio? Dice, bueno, contaré, porque un día, hace mucho, yo me fui a un campamento de los Scouts. El lobo era Scout. Sí, que sí. El lobo era Scout. Porque, como dicen los Scouts, no se deja de ser nunca dejas de ser Scout. Siempre eres Scout. Dice, bueno, recuerdo que me fui a un campamento de los Scouts, total que había una vieja que me latió. Y pues, todo el día me porté normalito, y total que en la noche, y él estaba tirando la onda, que qué pedo, que la chingada, que no sé qué, que tú me gustas, que juguemos a este jueguito, que mira que traes ahí, y sobres, en un rato, ya nos estábamos besuqueando, y todo el desmadre se puso más cabrón, y entre beso y beso, cuando yo estaba bien puesto, me dice, no, espérate, es que yo quiero ser monja. ¡Puta madre! Ya ¿pero me sentí de lo peor, un cochinote, un depravado. Me iba a tirar una monja, coño. Bueno, total que no pasó nada. Pero me remordió la conciencia lo que restaba de la semana. Y pues con el tiempo lo olvidé. Un día, meses después, y yo caminaba por el centro comercial de la ciudad pensando seguramente en algún juego o en algún cómic. Y de repente me topo con esta vieja con tacones, una blusa pegada que le hacía ver más cabrón en sus pezones. Y un cabrón que la llevaba del brazo. Y hasta me saludó. Seguí caminando. Después supe que estuvo un tiempo en un convento y se arrepintió. El lobo post scriptu. Si ven una monja, cójasela, porque por lo menos una porque que luego se arrepiente. Claro, porque en realidad lo utiliza. Es solo una excusa. Es solo una excusa para sacarte de encima, lobo. En realidad esa mujer no tenía orientación espiritual alguna. Lo que quería era fiesta. Pero se ve que en determinado momento te miró de arriba abajo y dijo, no, con este al convento. En algunos países este clip no se podía emitir más que en horario nocturno, por su alta carga erótica. Comprendemos la música que a usted le gusta. Comprendemos que usted crea saberlo todo. Comprendemos sus aires de soberbia y autosuficiencia. Comprendemos su pensamiento arcaico y su mediocridad. Comprendemos su goce por menospreciar el trabajo ajeno. Comprendemos su afición por hablar repitiendo frases comunes. Comprendemos que piense, ¿qué hago escuchando esto? Lo que no comprendemos es cómo llegó hasta aquí. En caso de que el mundo se desintegre, un programa de radio que no es para usted, pero sepa que usted tiene la culpa de que exista. Hola amigos, soy Antonio. Hola Antonio. ¿Qué onda, mis queridos desintegrados? Pues desde hace tiempo que los escucho y quiero comentarles algo que me sucedió en mi vida. Un día, por la internet, conocí a un tipo algo agradable. Seguimos una conversación amena en el chat, luego proseguimos comunicándonos por teléfono y por chat. El caso es que con el tiempo quedamos en que él vendría a México y que estaríamos juntos en México. El señor cumplió con venir a México y pasamos una semana súper, en la cual no me puedo quejar de nada, porque convivimos en todos los aspectos. Sexuales, sentimentales, sexuales, sentimentales. Qué pocos aspectos. Bueno, dos aspectos bastan para dibujar una especie de círculo vicioso. Bueno, cuando se regresó para su país, ya no quiso saber más nada de mí. Ahora lo extraño y no sé qué fue lo que pasó con él. Que yo sentía que iba a quedar conmigo para poder vivir juntos. Yo siempre le contaba cómo quería que fuese mi vida y él me decía exactamente lo que a mí me gustaba escuchar. Ahora, cuando le platico a mis amigos lo que pasó, me comentan que solo quería divertirse conmigo y vivir una experiencia, una aventura, ¿saben? Eso me hace sentir mal puesto, que me siento estúpido al momento de escuchar sus comentarios, pero tengo que aceptar que eso es lo que fue al momento de creer que un tipo que, para empezar, no es de mi país y lo conocí apenas 3 semanas nada más, el amor por internet es mala. Dice, y quiero, por medio de su programa, que no se confíen en las personas que te juran amor y cariño por internet. Si nosotros agregamos... No, por internet ni por ningún lado. Claro, efectivamente, Antonio. Internet es nada más que un instrumento. Póngale, sí que sí. Y esto te podría haber pasado en el año 1954, cuando la guerra de Corea, ¿no? Póngale. Y el güey que estaba de paso y dijo, vivamos ha una... Ha sido taxi boy por unos días. Sí, Antonio, qué triste. Bueno, me gusta bastante el programa, y de los programas que he escuchado, no sé bien quién es el niño elefante, quisiera tener más datos sobre él, ya los tendrás y sigues escuchando, y si no valdrá madres. Antonio, bueno, lo disfrutaste mientras duró, cabrón. Sí, no andes clavándote ahí, nada, no tiene razón de ser esto. El cabrón puede ser, tú conocías poco de él, puede ser uno de esos casados que deciden salir del closet en otro país, en otro ámbito, en otro lugar. Póngale. Como cambiando de personalidad, como usando un nickname permanente. Puede ser que le haya, puede ser que en realidad tú seas el amor de la vida de ese cabrón. Sí. Pero el cabrón no tenga los huevos ni las agallas como para cambiar la vida que lleva. También. Tantas cosas se pueden haber dado, Antonio, nada más que ya pasó, así que no sé te que quedes colgado del pasado y aviéntate otro güey con que conozcas por internet. Un abrazo, cabrón. Le saluda AB desde Guerrero, México. Hola, AB. Haciendo caso a mi instinto animal, un día antes de que el mundo se desintegre, me gustaría estar con una orgi, coge fiesta, con todas las chavas que me coge a lo largo de... Ah, no, que he conocido a lo largo de mi vida. Dice, bueno, no con todas, pero con la mayoría. Hay algunas... Hay algunas que no valen la pena. 5 de la madrugada. Póngale. En un antro, sí, uno está olvidables, bebido. Y luego los amigos le dicen: sí, esa noche tú. Oh, cabrón, bueno, estaba muy mal. ¿Qué quieres? Hugh Hefner, desde Oaxaca, México. Ah, hola, Hugh Hefner. Dice: bueno, vengo con la novedad, cabrón, es de que necesito urgentemente personas que se presten a hacer mis conejillos de indias. Es decir, necesito qué? Pacientes. Entonces, paciente está haciendo las prácticas. Yo no soy paciente. Dice: no, en realidad. Ya tendríamos que saber, paciente, de qué eres, traumatólogo, clínico, sí. Cardiólogo. Póngale, porque quizás nos viene bien. Quizás a lo mejor como que sí. Dice, sí. Bueno, para mis prácticas clínicas, ya viste, visité a mis amigos, sí. Asilos, a mis hermanos, conocidos, allegados, y nadie quiere prestarse a semejante despropósito. Creo ¿de que qué mierda eres? Mi error fue comentarles que era mi primera práctica. Claro, sí, no debes decir es complicado. Eso. Sí, sí, sí. Si a mí vienen ¿eres y dicen, cirujano? Esta es la primera cirugía que voy a hacer en mi vida. No, cabrón, y veo no que me toques. La mano temblando, el bisturí en la mano. No, el pulso. Cabrón, sal de no, aquí, wey. Sal de aquí. Y hace con una inyección. Dice, a ver, vengo a darme la antitetánica. No, no, no. Sí, usted es la primera vez que voy a manejar una jeringa pero, en mi vida. No, la no. Puta, no. ¿Ya practicaste cabrón. Con las naranjas y los limones? No, no, con eso no. Voy a practicar con usted por primera vez. Olvídate, cabrón. Bueno, cuestión, no debiste comentarle eso a la gente. Sí, no, no. Esto es para mi paciente número 3.553.000 y quiero probar un nuevo método. Pero a dime de qué rama eres. Claro, dice, bueno, la cagué, cabrones. Con eso le di a entender a todo el mundo que no tengo ninguna experiencia y preparación necesaria para atender a un ser humano. Así que necesito su ayuda. Señor Chintete. Sí. Pasa el señor Chintete. Sé que sé. Olvidémonos, cabrón. El señor, ¿a usted le gusta que le diga señor Chintete? No. No, perfecto. El señor es el señor Lagartija. Sé y además sé, me, lagarto, me cuesta decir Chintete y por eso. Sé que dice, sé. Bueno, y pirata, ¿podrían vocear el siguiente mensaje? A ver. Con mucho gusto. A todo desintegrado, parte de mi formación profesional depende de usted y me podría prestar su cáscara orgánica para así contribuir con los avances médicos científicos de mi país de tercer mundito. Nos unen a todos los desintegrados cadenas invisibles de filosofía paquidérmica y por lo tanto háganme el pinche favor, cabrones, se los agradeceré muchísimo. Y no se comprende, ¿eh? No, claro, tienes un problema de comunicación. Sí, sí, sí, lo que sí, pasa sí. Es que en medicina no hay una materia que sea comunicación, póngale, oratoria. Sí, y sí, entonces sí, el médico... Relaciones públicas. Relaciones públicas. Sí. Los primeros pasos del médico póngale. Son muy difíciles, porque nadie se quiere prestar a su realmente sádica profesión. Dice, señor, por favor, como usted es el apóstol del niño elefante, la María Tijuana, ¿podría interceder por mí y mandarme la bendición del no, niño cabrón, elefante? No, necesito muchísimo, bye, cabrones piratas. Pero explícate mejor. Sí, ¿qué es lo que necesitas de la gente? ¿Cuál es tu especialidad? Sí. No. ¿Realizas lobotomías? No, no es lo que necesita la gente. Necesita directamente a la gente. Sí. Necesita un cabrón así que diga, a mí me duele aquí, cabrón. ¿Qué y él lo investiga. Póngale. Y dice, a ver, esto es que tiene mal el hígado. Y el güey, no sé, le duele el dedo gordo del pie. Luego que falla sucesivas veces, sí. Hay alguna que acierta y eso se llama práctica médica, ¿verdad? Ah, perfecto. Y a una vez ahí se le puede decir doctor a nuestro querido amigo Hugh Hefner. Te deseamos suerte que consigas sí, algún pendejo, pero no le digas que es tu primera vez. Nunca hay que decir que es la no, primera vez. No, jamás, jamás. Lido igual se nota. Sí, igual se nota, pero disimulen. Sí, sí, sí. Lido en Neuchâtel, Suiza. Ah, hola, Lido. Regresó tanto nuestra tiempo. Amiga. Sí, pero nunca se fue en realidad. Sí. Dice, lo yo que la sentía, bien. Yo la sentía. Estaba media deprimida, pueden creerme, dice, no tengo el valor Lido? Para volver a escribirles, dejar de fingir que todo está bien. Para no hacer sufrir a mis seres queridos, que mis esfuerzos sean recompensados alguna vez, eso estaría muy bien. Perdonen si no les he escrito, no he estado muy bien y la verdad pensaba escribirles cuando termine de hacer el regalo del señor Lagarto. ¡Ja! ¡Ah! Pero mamadas. ¿Está haciendo mi regalo? Sí, pero lo sigue haciendo. Porque está bien, yo puedo antes. Esperar. tengo una buena noticia que dar. No conseguí trabajo, pero hice algunas changuitas, que fue recolectar algunas frutas y conocí una chica muy buena onda, muy buena onda. Dice, ya les iré contando. Los amo a todos con el corazón y nunca piensen que los olvido, siempre los escucho. Ah, entre otras cosas, me mandaron un reloj que hace un sondeo de la radio que escucha la gente, pero luego auspiciarles, a ver si averiguo más. ¿Cómo no, es eso? No sé, parece que en Suiza todo es reloj. Todo es reloj, sí. Entonces sí, la sí, gente sí, se comunica por relojes. Póngale ese. Que te dan un cucú, que te entregan un reloj pulsera, sí, que te dan un reloj los de mano. Los celulares mano, tienen forma de reloj. Todo tiene forma de reloj en Suiza. La comida tiene forma de reloj. Hasta los chocolates tienen sabor a reloj. Sí, que sé, y que los sí, relojes a chocolate, lógicamente, estamos en Suiza. Bueno, sí, que Lee, que mejore lo que esté mal y que permanezca bien lo que esté chido. Eso de recolectar frutas nos pareció erótico. O sea, Lee con una palita y unas trenzas, recolectando manzanillas por ahí. Y algunos sosteniendo otros sosteniendo alguna que otra en su pecho. Claro, frutos del bosque, ¿por qué no? No, está muy chingón, sí, sin duda, sin duda. Bueno, cuéntanos esa historia de andar chambeando en esas cuestiones que muchos desintegrados, digo, que no están en sus países, deben realizar, ¿no? Y el malestar también de no tener que, cuando uno se comunica con la familia que está en su país, decirle, no me estoy pasando tan bien, la cosa es que, bueno, no me siento del todo perfecta. Sí. Y uno a veces debe como ponerse una coraza y decir, aquí está todo chidísimo, es fantástico, es Suiza. Qué aburrido, ¿verdad? Bueno, pero ahí está Lee. Un beso para ella. Claudia García Molina, de Hermosillo, Sonora, México. Hola, Claudia. Dice, estoy harta de mis jefes. Resulta que no solo un jefe soporta a Claudia, sí, sino varios jefes. Jefes. Es una empresa que tiene invertida la pirámide. Son 353,000 jefes y Claudia. ¡Wow! ¡Trabaja en Alcaeda! Sí, claro. Es una especie... Mucho jefe. Sí que sí. Mucho segundo jefe. Mucho número dos. Sí. Y Claudia. La última empleada, triste, sola y muy contenta. Dice, resulta que hace ya un mes que me cambiaron de puesto, de donde, por supuesto, tengo más responsabilidad. Antes estaba en el área de molinos de chile y salsa. Sí. Molinos de chile y salsa, no del país Chile, sino de chile piquín y salsa, sí, y sí, ese tipo de cosas. ¿Qué Claudia, ¿dónde trabajas? En el área de molinos de chile y salsa. Y tenía la boca así toda picosa. Dice, no, estoy probando aquí unos nuevos productos. Que es solo una parte de la fábrica donde me desempeñaba como encargada. Eso, está como para el albur esto, ¿no? Sí. Porque Claudia era la encargada del chile y ahora la enviaron. Dice, hoy me encargo de estar reclutando, no, reestructurando los salarios. Oh, y todas esas han ascendido. Claudia, aumento para todo el mundo. Sé que sé, se he reestructurado los salarios, aquí aumento para todo el mundo. Y así, y un 50%, sí, el mínimo. Y básicamente un aumento para mí, dice Claudia. Sí, un 100%. Claro. Dice, y mis jefes no me quieren subir el sueldo. Pero Claudia, eso está muy mal. No, pero tú debes plantearle, aquí quién reestructura, ustedes soy yo. Sé que sé. O sea, mi puesto es de reestructuración y ustedes vienen a decir que debo reestructurar. Y ustedes no me dejan reestructurar. Chinguen su madre, uno por uno, verdaderamente. Dice, bueno, porque dicen que están reestructurando los salarios y todas esas bobadas, pero mientras pasa eso, yo trabajo más por lo mismo. Bueno, me despido mandándole un beso donde se lo quieran poner. En el área de chile y salsa. Sí, ahí lo colocamos. Ahí nos colocamos el beso y está bien cuidado. En caso de que el mundo se desintegre. Si le dices que hay cosas peores, tu madre no te creerá. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Desde Guadalajara, Jalisco, México, se comunica Semalínea. Ah, hola, Semalínea. Ya tenemos tanta gente en Guadalajara. Sí que sé. Guadalajara, Jalisco, México, ahí está atento el John, ahí está atento el Tercer, ahí está atento el Nazaré, ahí está atento Semalínea. Sí que sé, cabrón. Dice, ¿qué tal? ¿Qué pedo, mis queridos desintegrados? ¿Cómo están? ¿Qué te cuesta, Semalínea? Bueno, me ausenté durante un rato, pero como siempre me reporto para dar una, para decir una pendejada. En el programa 1151 hablan de la anís del mono. Sí. Pues claro que existe. Y mira que esto va a ser una pendejada, porque seguro que ya lo sé. Porque existe también anís el mico. Ya, no, yo no me lo sabía eso. Mico, ¿tú te lo sabías? ¿Qué es, por los impuestos, Mico? Claro, en realidad es el anís del mono. Claro, que en es otro el mismo. Lugar es anís del sí, mico sí, sí. Para que parezca que es de otra empresa, pero todos pertenecen al holding del mico. Muy bien, Mico. No ve la qué lana. Chido, ¿eh? Dice, sale un chango en la portada también. Dice, capaz que en la marca patentada el mismísimo Mico de la María Tijuana. Y ya diciendo esta babosada, pero eso sí, el anís sabe de la chingada. Dice, pero eso... Y como todo anís. El anís es feo, cabrones. Sí. Es bebida vieja. Ya lo dijo aquí el coronel Chingón. Sí que sé. Y estaba totalmente acertado. A mí no me gusta la... A nadie de la nave María Tijuana le gusta no, ni siquiera la muda. No, no. Por eso este programa está auspiciado por la fábrica de anises. Es más, ¿de dónde sale el anís? ¿Es una planta? ¿Es un animalito terrestre? No sé. ¿Es un pajarito de la nieve? Mico, ¿de dónde no sale? No, no te preocupes, Mico, por explicarlo. Claro. Ya llegarán 250 mensajes diciendo el anís, producto de la planta. ¿Por qué entran a esos lugares como el Wikipedia? Póngale. Y envían mamadas. Muy bien. El anís, dice, es horrible. Dice, los raspados de anís saben horribles. Dice, no recomendable. Los raspados son unas nieves de hielo frappé con jarabes de frutas y sabores bien buenos. Pero el de anís se los dejo a su imaginación. Bueno, pues cuídense poquito para que no se aburran. Saludos al Cocoyome, al Yona, al Android 17. Bueno, toda la banda de Guadalajara, ¿no? Sé que sí. Un abrazo, se malinea. Y no nos invites con anís, porque al igual que tú pensamos que es realmente un asco. Tengo a Rick Garrote por aquí de Monterrey, Nuevo León, México. Hola, Rick Garrote. ¿Cómo están mis amigos? Déjenme que les cuento lo que me... lo de mi día de socialito. Dice, el sábado pasado íbamos a ir tres amigos y yo a una fiesta a la cual fuimos invitados por la novia de uno de mis amigos. Bueno. Cuando llegamos a la fiesta era un mugrero. Había dos o tres chavas y un chingo de chavos ya medios pedotes. Sí. Es la peor imagen que uno se puede llevar de una fiesta a la que es invitado. Sí. Porque uno hace el recuento, ¿no? Tengamos en cuenta, fiesta, ¿verdad? Nos invitan los amigos y uno pasa el radar y dice, una, dos, tres chavas, uno, dos, tres, 53 chavos y de los 53, 45 están repedos. O sea, hay poca bebida porque ya se la tomaron. Póngale, termina mal. Las chavas están pero como secuestradas porque están deseando irse en cualquier momento. Esto termina los golpes y madrazos. Así que decidimos irnos. Pero se tenía que quedar el que fue invitado con la novia. Así que nosotros le dijimos, bueno, cabrón sí. Nos miramos entre los amigos y nos dijimos como mutuamente con las miradas, ¿tú te vas a quedar? Bueno, todos coincidimos en que no. Así que nos fuimos. Al ver tal situación, le decimos de una manera muy sensible al amigo que había quedado con su novia. Bueno, venimos por ti a las 2 a.m., nos vamos para otro lado. Ni siquiera lo miramos para no ver su cara de perro triste diciendo, no, yo quiero ir con ustedes. Y aquí empieza lo bueno. Caímos en un antro donde tocaban rock en inglés en vivo con canciones de Iron Maiden, Led Zeppelin, Ramones, Pink Floyd, entre otros. Además, había unas viejas bien buenas. Hasta hubo pelea de chavas que tuvieron que sacar del antro. Ah, qué chingón eso, eso es lo mejor. Sí, las peleas, no luchan en el lodo. No, no. Las chavas usan... Sobre la barra, sí. Me las imagino. Sí, dice, es más, hasta el Jorge, uno de mis amigos, le quemó la mano a otro güey con un cigarro sin querer y ni se enojó el güey. Ah, es que justo estaban peleando. Sí, estaban las chavas peleando. El güey estaba duro como rulo de la estatua de Bolívar en el centro de Venezuela. Y le quemaron la mano. Sí. Él sintió olor a carne quemada. Le dijo, no, ni madre. Debe ser de alguna nalga que está tronando por ahí. Y siguió. Luego al día siguiente nos encontramos con heridas en el cuerpo que no recordamos cómo nos hicimos, ¿no? Dice, bueno, lo único que faltó de ver es al señor Lagartija sobre el escenario diciendo... ¡Sí que sí! Y al pirata, bien pedote, con unas viejas rockeras y darquetonas. Dice, estuvo de poca madre. No me quería ir. Créanme que los 20 pesos, $2 aproximadamente, que costó la entrada, fueron bien aprovechados. Ahí se ven. Rick Garrote, que empezó con una pésima noche. Sí, y terminó bien. Y la terminó toda madre, ¿no? Feliz y contento. ¡El panda pendejo! ¡Ahora, panda pendejo! Hola, amigos de la web existencial. Y bueno, no les había escrito porque no tengo nada que escribir. Pero vaya que me ha dado cuenta de que mi ordinaria vida no es tan común como pensé. Porque he visto eres que... eres un panda. Eres un panda. Ya de por sí ya es distinto. El desplazamiento urbano... Sí, de un panda. De un panda ya es diferente. Sí. ¿No? Ya llama la atención. Lo que pasa es que él ya está acostumbrado. Sí, él está acostumbrado a ser panda. Sí. Porque nació panda. Y sí. Y morirá panda. Sí, sí, entonces sí. Como que nada. Pero bueno, dice, he visto que la demás gente está más jodida que yo, dice. En resumen, contaré la anécdota y viajes míos que he hecho y ustedes evaluarán si son interesantes. Este se titula La Mujer Insoportable. Y el título está bien. Está chingón, sí. Sí. Estabas el panda en el consultorio esperando una revisión de rutina. Al panda lo revisan mucho porque como es una especie en extinción, sí. Tiene miedo que no... Que le pase algo. Que claro. Le pase algo, sí, entonces sí, le cuidan mucho. Entonces estaba en la revisión de rutina, cuando entonces en el consultorio arriba una mujer joven, de comunes características, cuando menciono sus tres primeras palabras, pensé, puta madre, ya valió madres. Tenía los tres tonos de voz molestos para mí, que son hablar gritando, tono agudísimo y hablar gangoso. Ah, bueno. De esa voz que exaspera, dice, que me crispa los nervios. Y pues que, a ver, que conocí a alguna de las personas de la sala de espera. Yo, si bien soy apolítico, soy un poco más del bando del bajito y frente de casa de interés social, que tiene por lo menos 6 metros de frente, es decir, Felipón Calderón. Esta dama era calderonista de hueso colorado, hablando con su voz culera, con la doña que era la encargada de recibir justamente a la gente en la sala de espera. Dice, en las noticias hablaban del peje lagarto, es decir, de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador. Dice, y no va que la vieja se pone a hablar 1003 pendejadas sobre el peje con su voz culera. ¡Ay, ese peje! ¡Debería escaparlo! ¡Ay, ese peje! ¡Cómo me aburre! ¡Mira nomás, nomás como el pendejo tomando las calles! Yo pensaba, babosa, y por favor cállate, Anito, no te afecta nada del peje plantón, dice. No, es como Batman el peje. Sí. Está el peje plantón, el peje lagarto, el peje móvil, el peje, bueno, dice, y a los 20 minutos hablando mal del peje, ya no la soportaba. Ahora esto me hizo reflexionar, carajo, pensé que los panistas eran tranquilos y que les valía madre lo que hiciera el peje, pero aquí en México la cosa está así, si eres fresa, o sea que oso, eres panista, y si eres naco, eres bien pederrón. Dice, pero la verdad es que vale madres, el güey del PRI va presidente y que los otros dos al carajo. Es verdad. Llamen a Madrazo y que Madrazo presidente al carajo, que vuelva al PRI, qué sé yo. Ya estamos hasta. Ya no va ni para atrás ni para adelante. Esto. Bueno, ahí está la deducción política del panda pendejo en un consultorio médico. Joaquín de Córdoba, Argentina, dice, un día antes de que el mundo se desintegre, me inscribo en alguna carrera de la universidad. Está chido para darle una alegría a los padres. Claro, sí. Mamá, papá. Me inscribí en una carrera. El nene va a ser ingeniero nuclear. Póngale, sí. Y mañana el mundo se va a la mierda. Está muy bien, ¿eh? El perverso pero carismático señor Valdés desde la Ciudad de México, México. ¿Cómo está, señor Valdés? Dice, algunos lo conocen como el lugar más feliz sobre la Tierra. Estoy hablando de Tijuana. Otros como la frontera más transitada del mundo. Hablo de Tijuana. Pero la gran mayoría de la gente, como la nave, ¿no?, comandada por el capitán Roger Vinilo, María Tijuana, no sabe a qué debe su nombre la ciudad de Tijuana. ¿A qué debe su nombre? Por eso, idiota, ¿sabías tú que este famoso nombre viene de una bonita historia? Cuenta que en aquella época había una señora que era muy famosa porque atendía una fonda, un pequeño restaurante. Ajá. No, estamos hablando de tiempos inmemorables, donde era un pasaje de gente que a caballo circundaba la zona y que se detenía en aquel viejo restaurante donde la región todavía no tenía un nombre definido. Aquel restaurante, aquella fonda, aquel lugar donde paraban los transeúntes a comer, era justamente atendido por una señora que se llamaba Juana. Juana. Y la gente que paraba por ahí, y los lugareños, la solían llamar tía. Era la tía Juana. Vamos a comer a lo de la tía Juana. Echamos unos tequilas a lo de la tía Juana. Vamos a lo de ti, Juana. Vamos a lo de ti, Juana, cabrón. Y así quedó. Y así quedó. Que la ciudad se llama Tijuana. Ser o no ser, creer, no creer, es verdad, no es verdad. La cuestión es que la historia nos parece más que atractiva. Séquese. Y que tiene la firma del perverso pero carismático señor Valdés, lo que lo reviste de cierta credibilidad. Sí, seriedad. Muchas gracias. Todo, sí. Un beso para la tía Juana. Pocas de Querétaro, México, vale, envía Pocas un mensaje mamón que estaremos leyendo en otro momento. Hiper Mario nos informa que la ciudad de Margarita, el 16 de agosto, desde el día de ayer, tuvo fiesta de la creación. De Margarita. Fiesta de la creación. Vino Dios y creó Margarita. Póngale, sí, con los Jackson 5. Con los Jackson 5. Entonces, estuvieron los Jackson 5 tocando la fiesta de Margarita, Santa Fe, República Argentina. Bueno, en realidad es la fundación de la ciudad, ¿no? Ah. Dice, no me pregunten cuántos pinches años. Ahora, pinche no, cabrón, Hiper Mario. Margarita debe tener 5.000 personas, no más. Póngale. De las cuales 2.000 son jóvenes y migran permanentemente, se van de esa ciudad. Claro, estudiar a otros lados. O sea que hay 2.000 güeyes ahí viviendo, póngale. Y tú no sabes por qué carajo Margarita. Ah, no, él sabe por qué se llama Margarita. Sí. Pero no sabe cuántos años tiene la ciudad. No, está muy mal. Está y muy ayer mal, fue la mal. Fiesta. Está muy mal. ¿Qué hiciste? ¿Dormiste todo el día? Bueno, no importa, cabrón. Brindemos con y por Margarita. Sí, ¿verdad? Eso sí. Se pueden brindar con una sí, Margarita sí. Por la ciudad de Margarita que cumplió no se sabe cuántos años ahí en Santa Fe, República Argentina. Al día de ayer aquí está, bueno, hay un chingo de mensajes. Cabrón, se ve que llegaron de las vacaciones muchos sí. cabrones y llegan aquí y luego dicen no me leen, no me leen. El Agustín de San Miguel de Tucumán, Argentina, dice, estaría volver a escuchar el programa de radio que hace mucho que no escuchaba. Ya vamos a seguir comunicando. No, gracias Agustín, Agustín. Por favor Agustín, saludos para Adolfo. No, Agustín, sí. Ya tenemos un tucumano aquí que es el Adolfo. Sí. Agustín, anda sobrando, vete a tu casa, estudia, juega juegos en red, pero no jodas, pero no jodas, por favor. Chulea de Trujillo, Perú, Club dice, hola desintegrados, bueno, quiero quejarme de las mujeres, porque es la primera vez que escucho que uno me dice que es medio virgen. Yeah. Medio, bueno, medio virgen. Lo habrá hecho por otro lado, cabrón. Póngale. Entonces, sí, es como virgen, pero bueno, no, sí, nada más a medias. Tener la casa en orden nunca fue tan placentero. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Hola chicos de la María Tijuana, les habla Yadiria. Les mando un fuerte abrazo y un beso a mi cabello. Ari. Señor Pedrina Perú, para mandarles muchos besos. Cuídense mucho, aquí se les quiere. Chao, chao. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Épale, mientras trabajo los escucho, dice Carolina. ¿Estabas trabajando, Carolina? Estoy trabajando, lagarto. Bueno, porque es así, es un trabajo muy frío. Ah, está bien. Dice, escribo desde Guarenas, esto es en Venezuela, felicidades. Venezuela está en América, a lo mejor no lo conoces, pero sí has escuchado hablar de la cagada de presidente que tenemos. Ups, saludos cordiales, Carolina. Carolina, coño su madre, Carolina. Pero Carolina. Pero hemos oído hablar de la zarepa, hemos oído hablar de la gente maravillosa. Pero continúa trabajando. De los paisajes maravillosos. De toda la maravilla que tiene Venezuela. Y tú me sales, me filtras este mensaje para con el querido Hugo Chávez Frías. Usted, Carolina, es una malvada. Carolina, ¿quién le paga a usted? Los servicios de inteligencia norteamericanos, Carolina. Yo a usted la conozco de algún lado. Y el imperialismo dejará de absorber a las mentes adolescentes de Guarena en Venezuela. A trabajar, Carolina. Lógicamente conocemos Venezuela. Nacatamal de León, Nicaragua. Ahora Nacatagual. Nacatamal. Es en realidad. ¡Ah, hola, Nacatamal! Nacatamal de León, Nicaragua. Creo que el primer mensaje que recibimos de León, Nicaragua, No de Nicaragua, sino de la ciudad de León. Dice: hola, ¿cómo están todos? Si el mundo se hiciera mierda mañana, ahorita mismo, me voy hasta la Asamblea Nacional a pedir a los diputados cerotes que hagan una ley que obligue a la compañía licorera y cervecera nacional a que en un término de 12 horas entreguen el total de sus productos. Sé que sí, ¿para qué guardarlo? Todo el guaro, dice. De forma gratuita y de manera desmedida, a que. Pues sería óptimo. Eso, sí, ¿no? Sí. Faltan 24 horas, ya ganancias no vamos a obtener. Droguemos al toro y droguemos al torero también. Bueno, ahí está, dice, que quiere echarse sus canchimbazos pocas horas antes de que el mundo se vaya a la mierda. Sería imperdonable que con tanto sediento se desperdice tanto líquido vital. Sería una resaca completa. Sí, cabrón. Coincidimos contigo, sí, Nacatamal. Muy buenas, paisanos, ¿cómo están? Y no estamos muy bien. No estamos muy bien. Con lo que le pasó a Parejinto. Tremendo lo de Parejito. Estamos celebrando que se había muerto otro dictador de esos históricos que viven cientos de miles años, como era justamente Stroessner, el dictador paraguayo que murió en Brasil. Sí. Y de pronto nos agarró esa noticia nefasta de Paris Hilton que... Que no la dejan ser feliz. No la dejan ser feliz. Hay algo con ella. Tiene tanta lana que se hace tubitos en billetes de $100, se mide la profundidad de la panocha y ahora un pobre mascota. Ella quería una mascota original. Sí. Y dijo... Ella es original. Sí, todo lo que toca Paris Hilton es único e inaccesible. Y entonces dijo, ¿quiere una mascota? No, hay quienes tienen un perrico, quienes tienen un gatico, quienes tienen hasta un puma, un jaguar, una mamada. Yo quiero un mapache. Sí. Pues que el mapache vengó a todos los que, como nosotros, querríamos morder a Paris Hilton. Sí, que sí, cabrones. La mordió a la pendeja. Y antitetánica, todo un... Porque, lógicamente, la vida de Paris Hilton, que te muerde el mapache... Me mordió el mapache, dijo. Me mordió el mapache. ¿Y ahora qué hago? No le puedo hacer juicio. Lo cual, ¿dónde la mordió? ¿En la cara? No, aparentemente en el brazo. Ah. Porque si la mordía en la cara, hubiera quedado más bella. Sí. O más interesante, por lo menos. Huela lavada, horrible, hueca, estúpida. Eso es una cosa personal. Mapache nos vengó. Bueno, estábamos aquí con Narco, en realidad. Hola, más allá de las noticias trascendentales que ocurren en el mundo. Con Narco que dice, bueno, aquí les voy con el rollete integrador integrante europeo. He disparado de la Argentina. Esta es mi historia. He disparado de la Argentina cuando cambiaban los presidentes en el kiosco del barrio por piruletas. No sabemos qué época bien porque en Argentina ha ocurrido. Imaginamos que la última, esta es año 2001. Póngale. Por allí, y ahí cambiaban los presidentes en el kiosco por piruletas. He llegado a Asturias y no recuerdo cómo empezó todo, pero cuando me di cuenta estaba comiendo y tomando como un condenado. Dos cosas: o venía cagado de hambre de la Argentina aquí a Asturias y no tenía otra cosa que hacer que emborracharme, y como lo de comer sería una excusa, pues bueno, le entraba y le entraba. Pero no lo recuerdo muy bien, pero ahora tengo carne y grasa europea de unos 20 kilos en 4 años. Me cago en los huesos de todos los muertos católicos españoles, dice. En mi vida he visto 3 cifras nombrando mi peso y ahora estoy en 100 kilos. ¡Ah! ¡Eres un culo enorme! Sí, recomendamos que para que tu culo... va a seguir creciendo tu culo enorme, pero que pases a libras, porque libras parece menos. Sí. Tú dices, no, estoy en la... En 68 libras. Póngale. Oh, y luego te parece un oso gigantesco que no pasa por la puerta. 100 kilos en 1.80 de huesos. Bueno, no está tan mal. De 1.80. Es alto el cabrón. Es alto el cabrón. Dice: soy una bestia parda que llego a acostarme sobre una mujer que siga la moda, es decir, como la de las pasarelas de la moda, y dice: y la destrozo. No, cabrón, pero tú vas abajo. O sea, eso. Claro. Ya, sí. Tú no estás para trabajar ya. Entonces está abajo, tranquilo, y sí, que trabaje el resto de la gente que está invitada. Dice: realmente la destrozo, por lo que buscaré algo un poco más compatible. Dice: lejos de la zoofilia, claro, y del homosexualismo por ahora. Pero no era esto en lo que andaba pensando, sino en el sobrepeso europeo. Y además me he dado cuenta de que por esta zona son todos medios pajeritos. Dice: mucho asado, mucho cerdo, mucho vino, mucho costillar, mucha sidra, mucho orujo. Dice: mucho de que ya estoy empachado. Bueno, no, al final lo que nos cuenta en síntesis. Bueno, puede adelgazar volviendo a Argentina. Rápidamente. Sí. Rápidamente. Unas vacaciones en Latinoamérica. Póngale, con poca lana, cabrón, Claro. Porque llega con euros y le estalla el culo al carajo. Pero dice: yo recuerdo mi Tierra del Fuego. Él residía en Tierra del Fuego. Dice: hubo un tiempo de café con leche y galletitas, pero con 80 kilitos nada más. Ahora tengo estos 20 kilos europeos que te los dan directamente en el aeropuerto de Madrid. Sáquese. Tú cuando llegas ahí, aquí tienes los 20 kilos de las Europas. Dice: bueno, feliz. Si vienes del gabacho, no, porque ya vienes como con 40 kilos de más. Ahí te quitan un poquito. Ahí le quitan un poquito. Bueno, ahí está el narco escuchando el sonido de los coolers. Y a Phil, Jafil. Desde Guadalajara, Jalisco, México. ¡Hola, Jafil! ¡Ey, cabrones asesinos! Y me quiero quejar de mi refri, el refri de mi casa, que por culpa, por culpa de él le he cortado la cabeza a los hijos del elote. Dice, o algo así, son unos monitos que mi ma tiene pegados en el refri. Dice, que están acostados sobre una hoja de elote. Dice, al principio, cada vez que se me caía uno de estos desgraciaditos, yo corría a pegarlos con pegamento. Ahora ya me da hueva, porque sáquese, están muy partidos, dice, y los escondo en un cajón. El problema es cuando mi ma lo encuentra y dice: ¡los monitos del elote! ¡Me los rompiste de nuevo, cabrón, hijo de la chingada! ¡Se caen solos! Ahora tengo una duda: ¿por qué no venden alguna lámina exclusiva para estos imanes? Dice: ya, no, ¿sabes qué, Yafit? Ya que tú eres ingeniero, ¿por qué no un... Puedes diseñar algo. Directamente, sí. Que toda la puerta del refrigerador sea un gran imán. Sé que sí. Entonces tú le pegas todas las mamadas, y ninguna se cae y al carajo come polla. ¡Basta, fuera de contacto! Sí, tenemos muchos mensajes, cabrón, sean pacientes, nada más decirles que está el Ángel Guardo de Buenos Aires, de Tampa. Hay otro, el zorro, está el Quasar de República Dominicana, el amigo de Trelew Chubut, está la adicta a la colada fácil, también la amiga de Trelew Chubut, hay otro. Veo mala tierra, güey. En cantidad parece que han llegado las vacaciones. Señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo rendida. ¿Rendida? Sí, diciendo que pongamos los pies en la tierra. ¡Chale! Pidiendo que nos metamos en nuestros asuntos. ¿Ah, sí? Recomendándonos que dejemos de imaginar. ¡Me jode! ¡Buen carajo! ¡No hay más héroes! All the Shakespeare's, they watch their own man. Y esperando que lleguen los héroes, mientras no nos damos cuenta que tenemos la oportunidad de ser héroes nosotros mismos. Nosotros nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde nos vean sus monitores, por lejos, por donde nos escuchan a través de la red de transmisores terrestres. En Argentina, frecuencia 0. Rock 89.7. La 1 Noticias. Cadena 103. Z93. FM1. Radio City. 100 FM. Radio Urban. Radio Henry. FM Fantasía. FM Hot. Radio Universidad. En España, Costa Latina. Bit Radio. FM. Radio C. Cadena Radio Mi. Euskadi Digital. En México, Radio del Planeta. Y Access a Radio. Y